Después de hoy, todo cambiará entre tú y yo. Voy a confesarte algo que tal vez no te guste. Olvidaré decir que fallé y estuve mal, pero en esta carta te confieso lo que siento. Amiga, no quise molestar la relación que tenías con él, tan solo quería escucharte y ayudarte, pero insistías en amar.